Hola, bienvenidos a este, su espacio de opinión. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Carlos Rodríguez, quien nos hablará un poco de lo que es la arquitectura sostenible. Muy buenos días, arquitecto, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, yo muy complacido de formar parte de su entrevista. Para entrar en contexto, explíquenos a qué se refiere con arquitectura sostenible. Bueno, la arquitectura sostenible en concreto es una vivienda o inclusive un barrio con características de diseño y construcción orientados al ahorro del agua, energía, el confort, la accesibilidad, la seguridad y la creación de un desarrollo económico y social. Actualmente las temáticas ambientales están en auge, pero ¿considera usted que el factor económico es un limitante? En realidad estamos cansados de escuchar que la arquitectura sostenible es cara y de que algunas personas no quieren ni oír hablar de ella, porque entienden que construir de forma sostenible va a suponer un beneficio al medio ambiente, no a ellos directamente o a costo de su bolsillo. Muchas veces están confundiendo con una arquitectura ecotecnológica. ¿A qué se refiere con arquitectura ecotecnológica? Bueno, es aquella que emplea los últimos adelantos tecnológicos para reducir los costos de consumos del agua, electricidad, por señalar algunos. Para resumir, ¿nos podría hacer un esquema de los pasos para una arquitectura sostenible? Bueno, necesariamente se podría fijar un presupuesto, saber cómo orientar la casa ecológica, usar energía renovable y la eficiencia energética, usar materiales ecológicos, gestionar el agua adecuadamente, tener un estilo de vida eco-friendly acorde al funcionamiento de la casa. Este mismo sentido de la orientación de la casa y la disposición de las habitaciones, también decidir en función a la climatología, más o menos la orientación del viento, la lluvia, la temperatura, etcétera, y el recorrido solar durante todo el año. En concreto, para saber cuál es el ángulo solar debemos orientar, tener un esquema sobre el recorrido del sol para conocer qué parte de la fachada va a recibir más o menos el sol. También por otro lado, la cocina de biogás o solar puede ser una excelente solución. Puedes utilizar fuentes renovables que pueden proceder en nuestro jardín o de biomasa natural de empresas y que la comercialicen, en cuyo caso se resistiría la pretendida autosuficiencia. En cuanto a estructura, ¿cuáles serían los materiales adecuados para una vivienda sostenible? Bueno, la madera es un material ecológico y natural. Si procede de plantaciones gestionadas de forma sostenible, se puede usar para la estructura, para los remates, para los muros y mezclas de otros materiales. También como aislamiento de paredes, aunque el material más ecológico es cualquiera que se reutilice, como las botellas plásticas, rellenas de arena y con botellas de vidrio. También hay que tener en cuenta que los materiales que duran toda la vida son más ecológicos porque no se convierten en desechos. En todo caso, es preferible que sean reciclables. El cemento, la piedra y el ladrillo pueden durar varias generaciones. Por último, hay que usar materiales que no liberen toxinas, lo que pone en peligro la salud de todas las personas. Finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para la juventud que nos está escuchando? El mensaje principal sería vivir de forma sostenible en cuestión de decisión, y al ver estas iniciativas doy fe de que esta propuesta que manejas es simple pero de gran impacto. Pienso que este proyecto debería motivar a los jóvenes en la lucha por el ambiente. Mi profesión por muchos años fue sinónimo de contaminación, pero como lo mencionas en tu blog, que por cierto lo revisé antes de conceder la entrevista, el objetivo es que al accionar del ser humano, sea cual sea su profesión, trate de generar armonía. Agradecemos por el tiempo que se tomó en venir y esperamos que no sea la última vez que nos visite. Ivone, muy agradecida y complacida de acudir a tu entrevista, y realmente voy sorprendido por tu talento en crear este tipo de iniciativas. Espero y aspiro que a futuro todos tengan esta iniciativa y así logremos salvar el planeta, ya que estamos con la contaminación al 100% y nadie hace nada. Y tu iniciativa es espectacular. Te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Tras la información obtenida, podemos concluir que las casas ecológicas son relativamente nuevas, pero se están desarrollando y a la larga generarán cambio. Por otro lado, este tipo de construcción busca evitar y en algunos casos deshacerse de la contaminación del medio ambiente. Dentro de la construcción ecológica se encuentra la arquitectura bioclimática, que enfoca la optimización del uso de la energía a través de las condiciones climáticas del entorno. Como otro punto, el factor económico no es un limitante, solo hace falta tener una buena asesoría y acompañarla de una buena organización. En fin, la construcción de casas con criterios ecológicos son la mejor opción para hacer realidad una vivienda menos agresiva con el entorno y más saludable para nuestros seres queridos.